Buenas noches, bienvenido y bienvenida a Metal Corner. Buenas noches, ya sabes que estás escuchando Metal Corner en Radio Utopía 107.3 para la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes fundamentalmente, y a través de www.radioutopia.es. Hoy es 14 de abril, así que feliz Día de la República, amigos. Ya sabes que Metal Corner es un programa en el que pretendemos dar impulso a las bandas que tratan de hacerse un hueco en el difícil mundo del rock y el metal, sin olvidarnos de los grandes clásicos o no tan clásicos que han hecho y hacen grande este género musical. Y sin más, nos vamos con un grupo que se llama Soul Aside, que desde la semana pasada tienen disponible su primer álbum titulado Canvas, y a través de su Bandcamp oficial el conjunto catalán ofrece el streaming completo de su debut y la posibilidad de hacerse con la copia digital o física, esta a través de un elaborado digipack. Ya tenéis al alcance de un solo clic toda la exquisitez y maestría de Soul Aside, una formación que sin duda dará que hablar. Vamos con ellos, Canvas, Soul Aside. Bueno, ellos eran Soul Aside y ahora nos vamos a ir con una banda que se llama Apostate, un tema titulado Memory Eclipse. Esta gente, después de 5 años de silencio, el pasado 2 de marzo nos ofrecían un nuevo material bautizado con el nombre de Time of Terror. En este nuevo trabajo la banda desde el primer segundo te hace sumergirte en un universo siniestro, lúgubre, apocalíptico y terriblemente intenso. Estos chicos de Apostate hacen doom metal y el tema, como te decía, se titula Memory Eclipse. Apostate en Metal Corner. Ellos eran los ucranianos Apostate. Ya sabes que todo lo que te contamos aquí lo puedes ver y leer ampliado en metalcorner.blogspot.com. Y ahora vamos a viajar hasta el Reino Unido porque hemos conocido recientemente un nuevo video single de una banda radicada en Nottingham y que hace un metalcore potente y agresivo, muy del estilo de lo que se hace por aquellos lares. El tema de este videoclip se titula Mark of Cain, es el debut de esta banda, Famous for Nothing, se llaman, y vamos a escucharlo, a ver qué os parece. Ellos son Famous for Nothing, el tema Mark of Cain. Bueno, pues como has podido oír, muy borricos estos británicos de Famous for Nothing. Y ahora vamos a poner un tema de una banda letona de gothic doom metal que se llaman Catalepsia, a los que hemos tenido el placer de entrevistar recientemente. La colaboradora de Metal Corner, Nuria Linares, les hizo una entrevista. Ya sabéis que ella reside habitualmente en Riga y es que Metal Corner es muy internacional. Y bueno, estuvo hablando con estos chicos de cara a la salida de su nuevo disco. La banda se inició en el año 2005. Su vocalista y fundador, Erwin Franz, inició el proyecto y desde entonces han tenido muchísimos cambios de músicos, una serie de avatares que les llevaron a dejar el tema en el año 2011 por falta de motivación. Pero bueno, en 2013 volvieron a la carga y este verano, si no hay novedades, podremos disfrutar de su primer trabajo en estudio. Como te digo, ellos se llaman Catalepsia y lo que vamos a escuchar se titula Nothing for No One, Catalepsia. We'll be right back. Bueno, pues acabas de oír a nuestros grandes amigos letones Catalepsia, una gente estupenda, y cuando pasan 4 minutitos de las 11 de la noche, vamos con nuestra agenda de la semana. Presentada como siempre por Nuri. Buenas noches, Nuri. ¿Qué tal? Hey, Javi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal llevas el Día de la República? Fenomenal, es el Día de la República. Está todo dicho con eso, ¿verdad? Está todo dicho, sí. Bueno, ¿qué nos tienes que contar? Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer inmensamente a toda esa gente que el día 11 de abril acudió al Granito Rock en Villalba y puso su granito de arena. Nunca mejor dicho. Sí, su granito de arena, porque se consiguieron 2.000 kilos de comida. Hostia, qué barbaridad, ¿no? Alucinante. Qué sí. Bueno, la gente la del rock que... y la solidaridad. Sí, sí, te hinchas cuando dices estas cosas, la verdad. Además es que, sí. Que sí, cierto. Bueno, y ya ahora os voy a pasar a informaros de lo que Garaje Producciones nos tiene preparado para el mes de abril. ¿Vale? Vamos, entonces, vamos con ello. Vamos con ello. Venga, el viernes. Bueno, ya no os voy a decir lo que ya está pasado, evidentemente. Así que vamos a pasar al viernes 17. El viernes 17 en Salamanca estarán Mala Reputación y Origen. El sábado 18 en Lugo de Llanera, en Asturias, estarán Mala Reputación con Sinaia. Perdona, eso será en Cáceres, perdón. El sábado 18, Mala Reputación, Sinaia en Cáceres. En Lugo de Llanera, en Asturias, estará el viernes 24, Desacato. Uh-huh. También ese mismo día, en Madrid, Non Servium. El día 24 estamos El día diciendo. 24, ajá. Sí, viernes. El 25, Mala Reputación y Misiva en Llanes, Asturias. Y también ese mismo día, el sábado 25, en Santander estará Velo y los Usodichos. Y ya para terminar, el jueves 30, Mala Reputación en Viña Rock. Vale, Pimea Metsa, Incurset y Ordak tomarán la We Rock de Madrid el 25 de abril. Bueno, y vamos con el Root Resurrection Fest, que llega ya a su tercera parada con Sick of It All, con The Ghost Inside y Angel Dust. ¿Qué día es esto? Bueno, hay varios días. Ah, vale. Hay varios días. Tenemos, por ejemplo, el miércoles día 15 de abril, están en Lisboa, en la Sala República de Música. El día 16 de abril, que es un jueves, están en Málaga, en la Sala Eventual. Aquí en esta sala van a estar Sick of It All, Angel Dust y un artista invitado, ¿vale? Mm. No está The Ghost no está... Inside. Ajá, okay. ¿Vale? Seguimos, viernes 17 de abril, en Madrid, en la Sala BAT. Estarán los tres, Sick of It All, The Ghost Inside, Angel Dust. El sábado 18 de abril en Vitoria, en la sala Jimmy Jazz. El día 19 de abril, que es un domingo, están en Barcelona, en la sala Razzmatazz. Y ya está. Ya está. Muy Hemos bien. Acabado con el Root Resurrection Fest. Estupendo. Y ya vamos con Abortos de Satán. Abortos de Satán, que empieza una mini gira para zanjar la presentación de Con el fracaso tan asumido y meterse de lleno ya en la composición de su tercer álbum. Ajá. ¿Vale? Empiezan el viernes 24 de abril en la Sala Z en Zaragoza y estarán con Confusión. El sábado 25 de abril en el Pub Glasgow en Cuenca, junto con Oquilets y Cursed Angel. El viernes 15 de mayo en la Sala Rock City de Valencia junto con Lujuria. Viernes 22 de mayo en la Sala Nana en Ciudad Real junto con una banda local que no sabemos todavía quién son. Ajá. El sábado 23 de mayo en una sala por confirmar, ya lo sabremos y supongo que se publicará en el Blogspot, sí, en el Metal Corner, sí. Estarán en Albacete. Y ya va a ser el fin de gira, va a ser en la Sala Burbuja de Castellón el día 6 de junio. Y ya paso a Humano, que toca junto a Contrascordas y con Vortex. Van a estar en la sala El Sótano, en Orense, el sábado día 18 de abril a las 8 de la tarde. Tenéis una entrada anticipada a 4 euros y en taquilla son 5. Estupendo, los chicos de Humano, con los que vamos a estar hablando en breve. Sí. Y bueno, pues si no tenemos nada más por ahora en la agenda, pues por muchas gracias, Nuri. Hasta el martes que viene. Estupendamente. Y ahora vamos a escuchar a unos sevillanos que se llaman Nether, que regresan este año 2015 con un nuevo trabajo titulado Idols, que estará disponible el próximo 19 de abril. Será el segundo álbum de estudio de la banda. Y lo que vas a escuchar ahora es un tema que se titula Triumphant March. Ellos son Nether desde Sevilla. Bueno, pues como os decía, estos chicos se llaman Netter, vienen desde Sevilla y también habéis podido oír que meten una caña impresionante. Y como lo prometido es deuda, vamos a saludar a Sito de Humano, que yo creo que le tenemos por ahí. ¿Estás por ahí, verdad, Sito? Aquí estoy. Buenas noches, compañero. Muy buenas. Sito forma parte de la banda Humano, nuestros amigos, y ya hemos anunciado el concierto que van a celebrar el próximo día 18. Pero bueno, queríamos hablar con vosotros para que nos contarais un poquito más, porque este concierto en principio iba a ser en Coruña. Cuéntanos un poco el tema, Sito. Sí. La verdad que ha sido todo muy rápido. En cuestión de 3 días nos enteramos que no había sala en Coruña. Pues decidimos tirar de, no sé cómo llamarlo, de contactos, ¿no? En un momento dado. Ni siquiera eso, porque realmente, claro, o sea, decidimos ponernos a pedir, que es cosa que no hacemos mucho. Ajá. A través de un comunicado en Facebook que nos contamos la situación de que nos habíamos quedado sin bolo, que bueno, que era una fecha que no queríamos perder, que no habíamos estado en Coruña nunca. Uh-huh. Y que nuestras fechas son muy limitadas, con lo cual perder una fecha en un fin de semana como ese pues era algo que no, bueno, que, sí, que una putada de la gorda, una o sea, putada, hablando, que hablando de darse, en plata. Pues sí, era una putada, pero bueno, que a ver si alguien se ofrecía o alguien tenía un bolo para meternos. Y bueno, al final la gente de Quinta Justa, Marcos, uh-huh, de Vortex, pues se lo ocurrió un montón y montó un bolo pues en cuestión de 3 días. Marcos, que también colabora con Metal Corner habitualmente. Efectivamente, entonces nada, pues así surgió, la verdad. Nosotros encantados de la vida, vamos, agradecidísimos y nada, y con ganas de volver a Galicia de nuevo, ya una semana después. Estupendo. Tenemos un pequeño ruido por ahí, no sé si será de cables o de qué. Vamos a intentar. Tengo un inalámbrico y puede ser que. Ah, que bueno, no llegue. Lo mismo van por ahí los tiros. Bueno, oye, aprovechando que charlamos contigo, aparte de que luego volvamos a contar exactamente la sala, horarios y demás del concierto del fin de semana, por si alguien todavía en este país o en este mundo, porque ya sabes que Metal Corner se oye en todo el mundo, por si alguien todavía no conoce a Humano, cuéntanos qué es Humano. Humano, pues nada, somos bueno, de hasta la fecha, cuatro garrulos. Ajá, porque antes erais quinteto, ¿no? ¿El qué, perdón? Erais quinteto hasta hace poco. Hemos sido cuarteto, realmente llevamos, vamos, desde la publicación del primer disco y el segundo, cuarteto oficialmente. Hemos tenido siempre la colaboración de Alejandro Prada, que ha estado con nosotros como guitarrista. Vale, yo sabía que algo había. Sí, efectivamente, en los directos. Bueno, siempre nos ha echado una mano, solamente tocando en los directos, lógicamente, sino muchas otras cosas. Y bueno, él ahora, nada, finalmente lo deja porque, bueno, su trabajo no le permite continuar con el mismo ritmo. Y bueno, pues nada, pues Humano, pues somos cuatro tíos que llevamos, pues nada, desde el 2010 ya, 5 años se dice pronto. Ya te digo. Cuando empezamos, pues nada, con ganas de pasarlo bien, sobre todo. La gente que nos conozca verá que, lógicamente, lo de tocar es algo muy importante. Lo de salir a tocar es importante, lo de dar un buen espectáculo, pero sobre todo nos gusta pasárnoslo bien, porque, bueno, lógicamente... Es de lo que se trata al final, que, ¿no? Que no es, vamos, no vamos a hacer mucho dinero de esto, con lo cual nos gusta pasárnoslo bien, hacer amigos y echarnos unas risas y hacer un poco el bestia. Sí, no, sí, lo de vivir de esto está cada día más difícil, pero bueno, por lo menos las ganas y el ánimo que no falte ni que no decaigan, ¿verdad? Sí. ¿Qué te iba yo a decir? Por profundizar un poquito más, y dado que cantáis en inglés, que supongo que como casi todos pensáis que es el idioma del rock y del metal, ¿qué cuentan vuestras canciones? Pues un poco de todo, realmente. Siempre es una pregunta que nos hacen, porque igual los títulos dan lugar a confusión a veces, porque sí que son títulos un poquito hardcore, muy rebuscados, ¿no? muy cachondos. Pero realmente sí, eso es una cosa aparte. Las letras, hablamos pues un poco de pues ocurrencias que tenemos en nuestro día a día, situaciones familiares, situaciones de amistad, pues críticas, pues yo qué sé, un poco de todo realmente. No tenemos un tema central, digamos. Un ¿no? tema central. Sí que es verdad que es el último disco que se llama We Hate You All, que es un poco centrado en el odio, en todas sus variantes y todas sus ramas. Uh-huh. No salió, vamos, no lo compusimos ni lo escribimos con un vamos, con la intención de que hacer un disco conceptual sobre el odio ni nada, simplemente vimos que cada tema desarrollaba un punto de vista del odio y los tipos de odio que pueda haber hacia X cosas, X personas o X motivos, y lo cual pues nos llevó a, o sea, tener un poco ese concepto. Ese hilo conductor, ¿no? Sí, es que además estamos viviendo una época, por llamarlo de alguna manera, un poquito odiosa, ¿no? Sí, efectivamente, eso sí es verdad. Uh-huh. Pero vamos, que como cuento, hay un tema, por ejemplo, que yo qué sé, que menciona el odio como contrapartida al amor, por ejemplo, que siempre una cosa tiene que, sin una cosa ni la otra, y sin el amor no hay odio, sin el odio no hay amor, y yo qué sé, pues un poco de eso va la historia. Muy bien, oye, una cosita que tengo yo curiosidad, antes de dar ya datos concretos del concierto del día 18 y pinchar un temita vuestro, ¿tenéis algún tipo de relación especialmente intensa con Galicia? Porque aparte de lo de este fin de semana, el fin de semana pasado también estuvisteis por allí, creo que estuvisteis en el Live for Madness el año pasado, si no me equivoco. Sí. ¿Es casualidad o tenéis especial buen rollo con la terra galega? Pues hombre, o sea, qué decir, realmente no es casualidad, desde luego que no lo es. Nosotros siempre estamos encantadísimos de ir a Galicia y siempre buscamos ir a Galicia lo más posible. Todo desde realmente la primera vez que estuvimos allí, que fue en Vigo, que fue, el primer concierto en Galicia de nuestra gira, y vamos, el primer concierto que habíamos dado ahí, que, nos recibieron con tan buen rollo y tan, nos lo pasamos tan bien, que desde entonces siempre que hemos vuelto, siempre se ha repetido. Uh-huh. Y sí, verdad que hemos ido muchas veces a Galicia en los últimos dos años. El Resurrection Fest, el Omarisquiño, la Version Fest, hemos tocado en Cangas dos veces, hemos tocado en Vigo, hemos tocado en Orense, en el Informandes, como has mencionado, tocamos este fin de semana otra vez. Entonces sí, o sea, desde luego que de todas las fechas que hemos dado, Galicia se lleva la palma. Y este fin de lo estábamos comentando, que ha sido un fin de semana, aparte de la despedida de Prada, que ha sido pues emotivo en cierta parte, lo hemos pasado como niños. Y realmente, claro, o sea, aparte del buen rollo que nosotros podamos tener, lo que decíamos, que la gente en Galicia va a pasárselo bien. La gente va a los conciertos a pasárselo bien, a darlo todo. No ves a nadie, que como puedes a lo mejor en otro sitio, que van a un concierto pues a ver a este grupo qué tal lo hace, en plan a juzgar un poco, a lo mejor no. Esta gente va pues directamente de fiesta, a pasárselo de puta madre y a estar luego con los grupos y a disfrutar. Pues eso es lo que nos enamora de Galicia, la verdad. Ajá, estupendo. Pues oye, si quieres cuéntanos exactamente los datos del concierto para recordárselos a la peña, que no se lo pueden perder, vamos. Sí. Si el que esté por la zona de Galicia y no vaya a este concierto, se va a arrepentir. Pues nada, es este sábado, 18 de abril, tocamos en Orense, en la sala El Sótano Rock. No conozco la dirección del sitio. Bueno, pues igual puede seguro que cualquiera en Orense sabe localizarlo. Sí. Y nada, tocamos con Trascordas, que es una banda de allí, tampoco te lo juro que no estoy tan informado como debería, pero vamos, que son de Galicia, no sé si son de Orense o si son de otra ciudad de la zona, pero vamos, que son de por ahí. Sí, me suena que son de Orense, sí. De Orense, ¿no? Sí, de hecho, creo que coincidimos con ellos en la versión el año pasado, pero tocaron otro día. Uh-huh. Tocamos con Aware y con Vortex. Es como decían, la sala del sótano. Entrada anticipada 4 euros y 5 euros en taquilla. Y por la información que tengo, están volando las anticipadas. O sea, que fenómeno. El que quiera ir, que se dé prisa porque igual se queda fuera. Y nada, a las 8 de la tarde abren puertas. Eso te iba a preguntar, la hora, estupendo. A las 8 de la tarde, efectivamente. Muy bien, pues oye, un placer tenerte aquí. Mucha suerte con el concierto. Uh-huh. Que vaya todo bien en el futuro, igual que os viene yendo habitualmente. Y si quieres presentar tú mismo el tema que vamos a poner, pues le damos caña. Pues nada, primeramente muchísimas gracias, Javi, por la oportunidad de poder hablar, charlar contigo un ratín. Un placer. Y nada, vamos a poner un tema que se ha convertido, en nuestro favorito, yo creo, de todos los grupos, de todos los componentes del grupo, que es Open Your Mouth en su lado, que está en nuestro nuevo disco We Hate You All. Pues vamos con ello, Humano, Open Your Mouth and Swallow. We'll be right back. pues esto era Open Your Mouth and Swallow de Humano. Hemos estado hablando con Sito, uno de los componentes de la banda, los chicos de Madrid, grandes amigos del programa, grandes amigos de Metal Corner. Y ahora nos vamos con otra banda madrileña. Ellos son Somas Cure y el tema que vamos a ponerte se titula Helios. Bueno, pues ellos eran Somas Cure desde Madrid. El tema se titulaba Helios y pertenece a Mitos, el cuarto álbum de la banda madrileña. Y ahora vamos a ir con unos clásicos, yo creo que son los clásicos entre los clásicos. Ellos son AC/DC y CDC, que el viernes pasado comenzaron el Record Bust World Tour en el Festival Coachella, que se celebra en la localidad californiana de Indio. Era el primer concierto de la gira. Y en la página de Metal Corner, que te recuerdo que es metalcorner.blogspot.com, tienes una nota que publicábamos ayer lunes en la que puedes acceder a un audio de YouTube en el que está íntegramente el concierto y además te ofrecemos el setlist que interpretaron. Y entre las canciones que se pudieron escuchar en ese concierto estaba esta que pertenece a su último álbum titulado Record Bust y el tema se titula Bautismo de Fuego. AC/DC. Reconocer que siento debilidad por los australianos y además, más allá de que siempre me han parecido una gran banda, hay que reconocerles el mérito que tiene a ciertas edades la caña que siguen dando sobre el escenario. Bueno, no me enrollo más con los AC/DC, que si no avanzamos en el programa. Ahora vamos a poner un tema de una banda de nuestro país que se llama Nodriza. Ellos hacen metal y han lanzado su segundo videoclip de un tema que se titula Falsos, perteneciente a su primer LP, que se llama La sombra del árbol. El videoclip, una de sus peculiaridades es que contiene muchas imágenes recogidas durante la gira que realizaron por la península el pasado mes de septiembre y que, entre otras cosas, les llevó a compartir escenario con bandas del nombre de Hamlet o Vita y Mana. Como os decía, ellos son Nodriza y el tema se titula Falsos. De tanto desencanto, de tanto sigo harto, de tanto convencer, de tanto parecer, de tanto tanto falso sigo harto. No soy más que veneno, no soy más que veneno. Harto de tanto perecer, de tanto pretender, de tanto desencanto, de tanto sigo harto, de tanto convencer, de tanto parecer, de tanto tanto falso sigo harto. Bueno, pues ellos eran Nodriza y el tema Falsos. Y ahora nos vamos a ir a escuchar a los Torche, que vuelven este 2015 con un nuevo álbum titulado Restater, que les coloca nuevamente entre la élite del metal pesado mundial. Este es el primer single del disco y, como os decía, se titula Ellos son Torche y el tema se titula Annihilation Affair. Torche sonando en Metal Corner. Ellos eran Torche, el tema titulado Annihilation Affair. Y ahora vamos a escuchar a una banda austriaca que se llama Analo Creation. Como te decía, vienen de Austria, su vocalista es una mujer, la que comanda el grupo, y es una formación fundada en el año 2014, practican death metal. Ese año, en el 2014, lanzaron una demo de 4 temas, y este verano van a entrar a grabar en el estudio para publicar el que será su primer larga duración el próximo otoño. Como te decía, son Halo Creation, vienen de Austria, y el tema que vas a escuchar se titula Downward Path. Halo Creation en Metal Corner. Recuerdo que estás escuchando Radio Utopía a través del 107.3 de FM en la zona norte de Madrid, en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes fundamentalmente, y a través de www.radioutopia.es en streaming para todo el mundo. Y si estás oyendo este programa, seguramente seas una persona con una inteligencia por encima de la media. Y no es que lo diga yo, sino que un trabajo presentado en la conferencia, en la 18ª conferencia anual de la Asociación para la Ciencia de la Psicología en Nueva York, mostraba que las personas que preferían la música alternativa, el rock y el heavy metal, habían obtenido puntuaciones más altas en una media objetiva de inteligencia. Así que ya sabes que los que andamos por la calle con nuestra música o con nuestro MP3 y meneando la cabeza o los pies y la gente nos mira con caras raras, pues no se dan cuenta de que es probable que tengan a una persona especialmente inteligente enfrente. Y no solo eso, sino que por contra de lo que los estudios clásicos pudieran decir, de que este tipo de personas somos o tenemos tendencia a ser más agresivos o mayor riesgo de suicidio, estos últimos estudios demuestran que es todo lo contrario. Así que si te gusta el rock, el heavy y el metal, enhorabuena, porque demuestras que eres muy inteligente. Bueno, y vamos a continuar con una banda que viene desde Francia. Ellos se llaman The Prestige. Están presentando en las últimas fechas un videoclip de un tema titulado Bête Noire, que se ha extraído de un álbum que se llama Hammer y que vendrá al mundo el 20 de abril. Así que, sin más, como te contaba, ellos son de Prestige, desde Francia, y el tema se titula Bête Noire. I'd like to welcome everyone today. Bueno, y un día más, y cada vez en mayor medida, se nos hace muy corta esta hora y media, así que intentaremos de alguna manera alargar los programas en un futuro, a ver si podemos meter un ratito más para estar con todos vosotros y vosotras. Recordaros la felicitación este 14 de abril, Día de la República. Perdona, que no se te ha oído. Decías, Nuri, que quiero felicitar a mi amiguita Paloma, que es su cumple, que nació el Día de la República. Claro que sí. Muchas felicidades para nuestra amiga Paloma. Y vamos a despedir el programa con un temazo de Alcatraz titulado Stripper, que me encanta. Y nada, ya sabéis, todos los martes, de momento, desde las 10:30 hasta las 12, en Radio Utopía, 107.3 de FM y www.radioutopía.es en streaming. Metal Corner. Nos puedes seguir también en metalcorner.blogspot.com. Hasta el martes. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Chao. Os dejamos con Alcatraz y este tema titulado Stripper.